Verano Fidelity. WFID San Juan. WZAR Ponce Arecibo. WFDT Aguada Mayagüez. Fidelity. Cuando sientas el calor del verano, hace calor, hace calor. Sube el volumen de tu radio en Fidelity. Para que escuches la música que te refresca. Río, río. Porque sabes que hay una emisora que no te aburre con su bla, bla, bla, pero sí te llena de energía con buena música 24-7. Fidelity. Con tus favoritas de siempre. Canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es huir, camina. Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da el no volver a verte nunca más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue mágico tiempo que nació un abril. Miradas tristes sobre mí se anidan y se hacen parte de mi piel, y ahora siempre llueve porque estoy sin ti. Para darte que esta fría soledad que necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Oh no, ¿qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en el esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Más música. Gracias, gracias. Y más de tus artistas favoritos. Esta es mi emisora favorita. En una sola emisora. Siempre estoy pegada. Fidelity 95.7. Camino de esta historia no termine así. Dale moraleja y un final feliz. Fidelity. WFIB San Juan. WZAR Ponce Arecibo. WFDT Aguada Mayagüez. Fidelity. Fidelity.